En este podcast voy a explicar lo que he hecho en la práctica número 3 de mi asignatura de gestión de bases. En primer lugar, he rastreado la presencia en la web de las fotografías que he publicado en mi blog desde la primera entrada que hice, que son un total de 4 imágenes, mediante una búsqueda inversa. Para esto he utilizado dos rastreadores, Google Imágenes y T9. Al poner la primera fotografía en el buscador Google Imágenes, he encontrado aproximadamente 362 resultados. Y en el buscador T9 se han encontrado 16 resultados. En la segunda fotografía, en el buscador de Google Imágenes, se han obtenido unos 181 resultados de la imagen. Y en el buscador T9 únicamente 6 resultados. En la tercera fotografía, al ponerla en Google Imágenes, han aparecido un total de 37 resultados. Sin embargo, en el buscador T9 se han obtenido 0 resultados de la misma imagen. Y por último, en la cuarta fotografía, en Google Imágenes, se han obtenido 45 resultados de la imagen, pero en T9, al igual que en la imagen anterior, no se ha encontrado ningún resultado. Como curiosidad, he de decir que de las dos imágenes de las cuales no se han obtenido ningún resultado en el rastreador T9, una era un collage y la otra un GIF animado. Sin embargo, de las dos otras imágenes que eran instantáneas normales, sí se han encontrado muchos más resultados en ambos rastreadores. Para realizar la segunda parte de la práctica, he decidido que la imagen que quiero buscar en los bancos de imágenes propuestos va a estar directamente relacionada con mi próxima publicación en el blog, sobre el cameo de Jennifer López en la serie de televisión Cómo conocí a vuestra madre. En este capítulo, Jennifer López aparece junto al actor Neil Patrick Harris, el famoso Barney Stinson en la ficción. Por eso he realizado las siguientes búsquedas. En el banco de imágenes 8 Photostock he escrito en el buscador Jennifer López y Neil Patrick Harris. Al no obtener ningún tipo de resultado, he vuelto a hacer una búsqueda escribiendo esta vez Jennifer López, cómo conocí a vuestra madre, y también Jennifer López, how I met your mother. Pero de nuevo, el número de resultados es nulo. Por lo tanto, me he tenido que conformar con una imagen cualquiera de la actriz a partir de una búsqueda más simple, poniendo únicamente en el buscador Jennifer López. En el segundo banco de imágenes propuesto, Getty Images, he probado de nuevo poniendo Jennifer López y Neil Patrick Harris en el buscador. De la búsqueda de imágenes de Creative han salido 0 resultados. Sin embargo, en la búsqueda de imágenes de Editorial han salido 14 resultados de imágenes, de entre las cuales las 4 últimas se corresponden con la aparición de Jennifer López en Cómo conocí a vuestra madre y aparece junto a Patrick Harris. Y entonces he escogido una de esas fotografías. El resto de imágenes que han aparecido en la búsqueda son de un desfile donde se encuentran los actores sentados muy cerca entre el público. Por curiosidad, también he realizado una búsqueda en este banco de imágenes escribiendo Jennifer López, How I Met Your Mother, y de nuevo de la búsqueda de imágenes de Creative se han obtenido 0 resultados, pero en la búsqueda de imágenes de Editorial han aparecido 5 resultados, todos ellos pertenecientes a imágenes del capítulo en el que aparece la actriz. Por último, en el banco de imágenes Corbis Images me ha ocurrido lo mismo que con 8 Photostock. Ni con Jennifer López y Neil Patrick Harris, ni con Jennifer López, How I Met Your Mother, o Jennifer López, Cómo conocí a vuestra madre, se han obtenido resultados. Luego he tenido que escribir en el buscador Jennifer López actriz y he cogido una de sus fotografías en la cual aparece en la alfombra roja. Como conclusión, puedo afirmar que Getty Images es el banco de imágenes que me ha dado mejores resultados y que, en mi opinión, es más efectivo de los tres. Esta afirmación se debe a que he realizado las mismas búsquedas en los tres portales y el único que en todas las búsquedas me ha dado resultados coherentes o simplemente resultados ha sido Getty Images.